de la Champions, la gran final. El Real Madrid que muestra sus armas con Rodrigo, con Benzema. Y hoy la prensa española también se fija en Luis Díaz y, por supuesto, en el gran Salah. Esto en referencia a las armas del Liverpool. Vaya plato futbolista.